dentro de mis seres. Sí, lo que tú no quieres, cabrón, así que ven. Estamos todos siempre peten, pero sabes que nunca al 100%. Así que ven, dale ya, dale duro. Yo vengo a hacerte magia, a soltarte el conjuro. Nos vemos siempre desde el vientre, somos más de 20. Vente, soy el teniente. Tú es todo lo que tengo yo. Sabes, estamos, pero no pongo apoyo. Sabes que tengo todas las claves, pero tú no podrás entrar, no tienes la llave, no. Todo lo que tengo es una vida que está bajo mis pies y no. Yo me cago, soy un vago. Todo lo que hago no es por no poner encima los pies. Sí, esta mierda es así y no consela así. Y te vas a tener que ir de aquí peleando en el tatami. Sí, sabes que la mierda viene como un tsunami. Todo viene de golpe. Sí, lo hacemos siempre, pero deja que soy torpe. Esta mierda es así, no brother. Sabes que no deja que me amolde, no. Todo lo que... Sí, sí, todo lo que, todo lo que, yeah, oh yeah, sí, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Que la mierda sea sincera, pero no podemos estar en la espera. Esta mierda dejaré que crea en todo. De cualquier modo, de cualquier modo, sabes que yo no me pongo, no me apono, no me quedo sin aire. Soy calvo cual fraile. Esta mierda es así, así que pégate un baile con esas piernas tan guapas. Sí, esta mierda a mí me atrapa y todo lo que tengo aquí para pelear. Sabes que nadie me va a menear mi cerebro, mis ideas. Dejaré que te las quedes ya. Esta mierda es para estallar, pero yo soy súper